en esta mujer de aquel tiempo y hoy para este tiempo. Así lo explica la Iglesia. Desde el primer instante de su vida, la Santísima Virgen María, por una gracia derivada anticipadamente de la muerte de su Hijo, es preservada de todo pecado. Así pues, la concepción inmaculada de la Virgen María se funda en su maternidad divina. La Asunción y la concepción inmaculada de María Santísima son la imagen anticipada de la Iglesia, la cual no tiene mancha ni arruga, sino que es santa e inmaculada por voluntad de Dios. Difícil expresar con palabras el misterio de amor que celebramos. Yo los invito mejor a contemplar a María, así como tradicionalmente se ha representado. Pero también cabe nuestra propia representación. Mirarla con los ojos de Dios, la mirada de Dios, llena de gracia, desde su concepción hasta su asunción, llena de gracia. ¿O le vamos a poner peros a Dios? ¿O le vamos a dictar lo que tiene que hacer? Él la eligió, dice hoy el apóstol. Él también nos eligió. Miremos a María hoy desde la palabra que escuchamos. Hay mucho, mucho, mucho, mucho que meditar. Me quedo con esto. Todo fue gracia en María. ¿Ella no puso de su parte? Claro que sí, todo fue gracia, pero también todo fue generosidad de parte de María. He aquí la esclava del Señor. Gracias a esto, concibió en su seno y dio a luz a Jesús, el Hijo del Altísimo. Y esto nos ayuda a precisar la generosidad de la Virgen. Ella está dispuesta. ¿Y sabe para qué? Ella está decidida. Y ojo, a veces estamos acostumbrados a pensar que es una decisión, que es un sí resignado. No, no, no, no. Es una respuesta generosa y precisa que le abre igualmente a la gracia de Dios, así como a su responsabilidad. Sí, y es que Dios no suple a nadie. Y es que la palabra no se reduce a lo que Dios le ha dicho a través del ángel, sino la palabra también tiene sus implicaciones, tiene sus consecuencias. La Virgen María se está disponiendo para el plan de Dios. Ojo, para lo conocido y para lo desconocido. Para lo sencillo y para lo difícil. Contemplemos a María desde ese otro ángulo y finalmente contemplémonos nosotros en ella, en la respuesta, en su sí, en su generosidad, en su disponibilidad a la gracia. Por eso, la segunda parte de lo que leí al inicio se refiere a la Iglesia. Y la Iglesia somos nosotros. Y la Iglesia está llamada también a esta disponibilidad a la gracia de Dios, pero también hacernos responsables. Por eso es tan importante María, en dos sentidos, para nosotros. Primero, por su intercesión. Sí, ella intercede por nosotros, pero no olvidemos también, que ella es modelo preciso y precioso de disponibilidad a la gracia. Aprendamos de María. No solamente pidámosle, sino aprendamos de ella a responder al plan de Dios, a decir sí. Hoy no todo lo conocemos, a lo conocido y a lo desconocido, a responder sí cuando todo parece color de rosa, pero también cuando aparecen nubarrones en nuestra vida personal y en nuestra vida de iglesia. Gracias, María, por tu sí. Y digamos hoy la oración colecta. Dios nuestro, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen María preparaste una digna morada para tu Hijo, y en previsión de la muerte redentora de Cristo, la preservaste de toda mancha de pecado, concédenos que, por su intercesión, nosotros también, purificados de todas nuestras culpas, lleguemos hasta ti. Es tiempo de Adviento, esperanza y conversión. Que María Santísima interceda por nosotros para que vivamos como esas personas que aceptan la gracia de Dios y la viven cada día. Buen día, buena semana. Inmaculada y bendita entre todas, mujer, tú que con una sola palabra abriste el cielo entero y nos